Estamos muy contentos de que estés conectado con la familia Rey de Reyes. Aquí encontrarás una palabra de Dios para tu vida. No olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartirla con otras personas para que puedan conocer a nuestro grandioso Dios. Días. ¿Cómo amanecieron? ¿Están contentos? Nosotros estamos muy contentos de estar hoy aquí con ustedes. Le damos gracias al Señor por permitir venir y conocerles. Mi nombre es Amparo de Alfredo. Alfredo de Amparo. Nosotros sí. Tenemos 53 años de casados. Son muchos. tuvimos 3 hijos. Nuestro hijo mayor está en la presencia del Señor. Y 2 hijas casadas y 5 nietos. Nuestros nietos mayores sirven al Señor en alabanza y en proyección y sonido y esto. Nuestro hogar fue restaurado hace más o menos unos 20 años a través de este ministerio. Nosotros amamos este ministerio porque sabemos lo que el Señor puede hacer a través de él, en no solamente en la pareja, sino en las familias. Y sigue el proceso de restauración, ¿no? Porque y seguirá el Señor hasta que nos llame a su presencia. Somos una pareja, no somos una pareja perfecta. Menos seguimos mal. Teniendo problemas, pero el Señor siempre nos sostiene, nos sustenta. Amén. Bueno, sí, estamos gustosos de estar con ustedes. Esto, me gusta presentar a mi esposa como mi corona. Ella es la mujer virtuosa y la mujer virtuosa es corona de su marido. Sí, entonces, siempre estoy orgulloso y contento, si podemos hablar de orgullo, un orgullo sano, de tener una esposa que es virtuosa y que ha sido la ayuda mía en todo tiempo de casados. Sí, yo he querido andar como rueda suelta y ella ha sido el freno que me ha ayudado, puesto por Dios para orientarme, ¿cierto? Y le cuesta trabajo, ¿no? A veces he sido una coronita bien pesada, pero bueno. Pero sí, me ha ayudado. Sí. Nosotros estamos sirviendo en el ministerio hace 20 años, que lo dice mi esposa. Una vez llegó el curso Matrimonio para toda la vida a nosotros. Y en ese curso empezó el proceso de restauración, de sanidad. Y no solamente de nuestro matrimonio, sino de nuestra familia. Ese ministerio llegó a nuestro corazón y desde allí no ha sido posible que alguien nos los pueda quitar del corazón. ¿Sí? Nosotros queremos ver, y es un dolor para nosotros, cómo las familias son destruidas y nosotros queremos ver familias restauradas, sanadas. ¿Sí? Entonces, ese curso Matrimonio para toda la vida, invito a las parejas, si su matrimonio está como en cascajo, desbaratado y toda cosa, no hay nada imposible para Dios para restaurarlo. Si su matrimonio está más o menos a medias, que lo ven, que la gente dice, qué bonito matrimonio, pero allá en la casa, adentro de la casa hay unos problemas, pues indudablemente que este curso le servirá para quitar esos problemas de dentro de su casa y poder fortalecido seguir adelante. Y si su matrimonio está bien, pues indudablemente que lo fortalecerá y lo llevará al destino que Dios tiene para ustedes, matrimonios. Hay otro curso que es el prematrimonial, haciendo de 2-1, y entonces ahora vemos a unos suegros, con suegros, ¿dónde están los pastores? Sí, y una parejita que quieren casarse, hagan el curso prematrimonial haciendo de dos uno. La intención es que lleguen sanos al matrimonio. ¿Sí? Lleguen sanos al matrimonio, empiecen bien, haciendo las cosas bien, desde un comienzo. ¿Sí? Y hay un curso que para mí es fundamental, que es, Dios hizo mucho en nuestro corazón. Gracias a la alabanza, porque me recordaron precisamente que de este curso compartir algo. Bueno, en Malaquías, al final del Antiguo Testamento, está la promesa de Dios, que Él enviará el Espíritu de Elías y hará que los corazones de los padres, de los hijos se vuelvan a los padres y de los padres se vuelvan a los hijos. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y cierra el libro el Señor. Y nos deja esperando un buen tiempo hasta cuando empieza otra vez, ¿sí? Cuando viene el Espíritu de Elías con Juan el Bautista y lleno del Espíritu Santo bautiza a Jesús y empieza el proceso de que solamente a través de Jesús, con el Espíritu Santo en el corazón de los padres, hace que los corazones de los hijos vuelvan a los padres y los corazones de los padres vuelvan a los hijos. ¿Sí? En este curso a mí me gusta mucho porque las dos primeras lecciones nos llevan a tener esa sanidad de ver primero cómo fuimos nosotros criados y tener esa sanidad y ese perdón con nuestros padres. El primer mandamiento con promesa nos dice que ama a tu padre y a tu madre, honra, ¿no? La honra a los padres porque será de bien, de bienestar para ellos, de larga vida, ¿no? Sí. Entonces, lo más beneficiados cuando nosotros podemos llevar ese perdón a nuestros padres somos nosotros, ¿sí? Porque ahí la promesa dice que si nosotros los honramos seremos de larga vida y nos irá bien. Este material es bien interesante. Hablábamos con alguien y nos decía que se pensaba que el material llevaba a hablar de los hijos, ¿sí? Cómo los podemos disciplinar, que eso es lo que más de pronto los papás pensamos, pero uno nos lleva a ver nos lleva a vernos a nosotros como padre y conocernos como padres para poder sanarnos y dar lo mejor para ellos. Sí, ahorita estaremos compartiendo algunos testimonios de nuestra vida. En el servicio de la mañana no compartimos este testimonio, pero sí algo de lo que yo fui. Yo fui un padre duro, padre exigente, de esos padres que prefieren primero posición, dinero y condiciones así, exigir a los hijos, a mis hijos, especialmente a mi hijo mayor. Tuvimos tres hijos, hijo mayor, ¿sí? Y dos hijas, él está en la presencia de Dios. Y cuando, sí, Señor, yo no le daba sino comodidad, dinero, pues, siéntase bien, todas cosas, pero no le daba amor a mi hijo, ¿sí? Y después, cuando llegaron estos cursos y llegó el curso Padres para toda la vida, allí hice la tarea de reconciliar el corazón de mi hijo conmigo. Y yo me reconcilié con él. Nos perdonamos todo. Él tenía 40 años. Sí, 40 años, ¿no es cierto? Sí. 40 años de pecados, de errores que yo había cometido con mi hijo. Y fue tal, eso nos encerramos en un cuarto con un testigo, un amigo. ¿Sí? Y allí nos pedimos perdón toda una tarde. Lo ungí a él, le lavé los pies. Lo ungí con aceite y le pedí perdón. Sanado el corazón de él, sanado el corazón mío, en un proceso de unos 2 años, ¿sí? Al final de esos 2 años, el Señor me dijo, yo me lo llevo, y se lo llevó. Bueno, en estos cursos nosotros enseñamos lo que se debe y no se debe hacer dentro del matrimonio y dentro de la paternidad. Entonces, bueno, queremos decirles que ojalá ustedes los puedan tomar estos cursos y de verdad disponer sus corazones para que el Señor pueda trabajar en ellos. Uh-huh. Amén. Sí, amor, siéntate y descansa un ratico, porque es que, miren, nadie nos puede arrancar a nosotros estos, que enseñemos estos cursos en este ministerio, ¿sí?, por las experiencias que hemos vivido y porque hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y nos duele tanto ver lo que el enemigo está haciendo en los corazones de las familias, está haciendo en los corazones de los hijos. ¿Sí? Nosotros vemos divorcios, ya cualquier pareja se casa y rápidamente quiere divorciarse porque no le gusta siquiera cómo hace el sancocho la esposa. ¿Sí? Hay abortos así por doquier, quieren asesinar, quieren matar rápidamente un niño que no ha hecho un pecado, solamente que ha venido con su pecado original del pecado de Adán y Eva. ¿Sí? Y ese niño no lo quieren tener y lo asesinan. ¿Sí? Es más, los gobiernos están estableciendo leyes para aprobar que asesinen niños sin nacer. ¿Sí? Y solamente hacen cuentas de cuántos meses o cuántas semanas es que ya es un niño o cuántas semanas puede matarse. Es desde el momento mismo en que es concebido un niño, ya es una criatura de Dios y es un ser humano, ¿sí?, que Dios está formando. Es Dios el que lo forma en el vientre de la madre. Y ningún hombre, ningún médico, ningún lo que sea, tiene el derecho de destruir la obra de Dios creando una criatura. ¿Sí? Vemos nosotros que los padres fácilmente abandonan a sus mujeres y las mujeres están abandonando a sus maridos. Y ambos están abandonando a sus hijos. El adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo y la ideología de género. ¿Ustedes saben cuánto daño está haciendo? Estoy soplando mucho, ¿cierto? ¿No? Perdón. ¿Cuánto daño está haciendo la ideología de género a las familias, a los muchachos? Ya un niño, desde que entra en la, ¿cómo se llama?, en prekinder y la escuela de bebés, los párvulos, empiezan ya a hacerle lavado cerebral para decirle, párvulos, a decirles, ustedes pueden escoger el sexo que sea. Es tanta la degeneración que está presentándose en la sociedad con estas cosas, ¿sí? Bueno, tantas cosas que no quiero yo mencionar más de eso, porque sería como darle la gloria a eso. Nosotros odiamos eso, lo que el enemigo está haciendo. El Señor nos dice que amemos, sí, pero también nos dice que odiemos el pecado y odiemos lo que hace Satanás. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Por eso los hombres debemos que pararnos en nuestra casa y odiar cuando entra el pecado y sacarlo rápido de la casa. Bien. Lo cierto es que de estas, todas estas cosas, las familias cristianas, ustedes no están exentos de este ataque. ¿Sí? Qué bueno sería ver que llega el papá, la mamá y su manadita de hijos allí, no importa la edad, a la iglesia. Todos a recibir el mismo alimento espiritual. ¿Sí? Todos a recibir el mismo pan de vida. Pero desafortunadamente es la mamá que llega sola a implorar por su marido o es el marido que llega solo a implorar por su mujer, y son jóvenes que llegan solo a la iglesia para implorar por sus padres. Pues con estos cursos de la Universidad de la Familia, cuando una pareja hace el curso, ¿sí?, ya se garantiza que llegan los hijos, toda la manadita. ¿Sí? Bueno, pues hay muchas familias cristianas que no saben de este ataque. No lo saben. Y simplemente eso es para otros. ¿Sí? No. Pues en Cristo Jesús hay una esperanza. Hay una esperanza por las familias. ¿Sí lo creen? En Cristo Jesús hay una esperanza. La palabra de Dios nos dice en Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esos capítulos 3 y 4 de Romanos anteceden para explicar que solamente por la fe en Cristo Jesús nosotros podemos ser salvos. Por la fe en Cristo Jesús nosotros hemos sido justificados. Por la fe en Cristo Jesús nosotros tenemos vida eterna. Por la fe en Jesús, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Ustedes recuerdan que Jesús derramó su sangre en la cruz, ¿cierto? Esa sangre que estaba siendo derramada en la cruz, sí, Dios la estaba preparando para enviarla al corazón de nosotros en amor. Dios los ama a ustedes. El amor de Dios es eterno. Siempre los ha amado. Aunque hayan sido los peores pecadores como de los que fui yo, sí, Dios siempre nos está amando. ¿Estamos dispuestos a recibir ese amor de Dios? ¿Sí? Él nos ama y no nos abandona. ¿Sí? Pues para que nosotros podamos ver en nuestro matrimonio ese amor, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de recuento de lo que es el matrimonio. ¿Sí? Primeramente, el matrimonio fue diseñado por Dios. Eso no fue cuestión de culturas, no fue que le gustó a la gente, no fue que un capricho de alguien, fue que cualquiera ideó el matrimonio. El matrimonio lo diseñó Dios. Y es esencial para la humanidad. Y Él lo hizo en el huerto del Edén con Adán y Eva, y va a terminar al final con un matrimonio del Hijo de Dios, Jesús, con todos nosotros, porque somos su novia. Es una de las cosas que son como le causa a uno cierta confusión, ¿sí? Yo soy un hombre, tú eres un hombre, pero somos la novia de Cristo. Todo este cuerpo, ¿sí?, va a estar lleno de Cristo Jesús por el Espíritu Santo, y se va a presentar ante Jesús como una novia sin arruga, sin mancha. Pero para que esa novia sea sin arruga y sin mancha, tiene que vivir ese amor de Dios. Tiene que vivir ese amor de Dios. Pero ¿por qué nos cuesta trabajo vivirlo? ¿Sí? Entendamos lo siguiente. El amor, el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer, que se convierten, se funden en una sola carne. Por eso cuando con Amparo me gusta poner ese ejemplo, es que Amparo es mi esposa, mi corona, pero cualquier cosa que haga Amparo y yo no lo vea, yo no sepa, eso me afecta a mí. De tal suerte que también cualquier cosa que yo haga, así lo haga en el sitio más escondido y que no se entere nadie, esa afecta a Amparo, porque somos uno. Somos una sola carne. Y cuando entendemos esto, entonces nuestra vida ya van a ser diferentes, ¿sí? Ese hombre y esa mujer fundidos en una sola carne resultan de la relación de dos corazones que nos amamos. Y cuando hablamos de dos corazones que nos amamos, es el corazón de Amparo, que es su mente, su voluntad, sus emociones, sus sentimientos fundidos con mi mente, con mi voluntad, con mis sentimientos y mis emociones. Por eso llegamos que Amparo siente lo mismo que yo siento. ¿Sí? Se emocionan lo mismo como me emociono yo. Bien. Hay veces que ella piensa las mismas cosas que yo estoy pensando en momentos similares. Y esa fusión participan tres clases de sentimientos que se expresan en español con una sola palabra: amor. Y esos tres sentimientos son el amor filial, que es el amor de padre a hijos, el amor entre hermanos. Por eso yo le puedo decir a mi hermano Luis, te amo. Es mi hermano, te amo. Pero le estoy diciendo, yo te fileo. Es el amor fileo, filos. ¿Sí? Está el amor que para los jóvenes es muy interesante, muy emocionante, ¿sí? Sobre todo cuando están de novios, que es el amor eros. Y entonces le dice el novio a la novia, yo te eros, ¿sí? Y le está diciendo, sí, yo te amo, y le está diciendo, yo te eros. Y a veces de pronto puede entender de que cuando le está diciendo yo te amo, ella está pensando que le está amando con el amor filial, y él está diciéndole con el amor eros. ¿Y qué es el amor eros? Pues el amor eros ese fue diseñado por Dios, fue establecido por Dios. Dios lo creó con todo el interés de que una esposa, un esposo, se entreguen mutuamente, físicamente, y se den placer del uno al otro, ¿sí? Y finalmente, de esa unión, de ese placer del uno al otro, tenemos hijos. Y entonces cumplimos ese mandamiento de Dios, que fue el primero, que dice, fructifiquen y multiplíquense. ¿Sí? Bien, pero hay un amor que es el amor incondicional. Ese amor llamado amor ágape. Es el amor que viene de Dios. Ese amor lo expresa en 1 Corintios 13, 4, 7. Dice, el amor es sufrido. ¿A quién le gusta sufrir por otro? A nadie le gusta sufrir por otro, ¿cierto? Pero con el amor de Dios, ese amor ágape, yo puedo sufrir por todo lo que le pase a Amparo. Aquello que le haga daño a ella, yo lo sufro. Y yo lo soporto. ¿Sí? Ese amor en nuestros corazones nos permite no tener envidia, no ser jactancioso, no ser orgulloso. ¿Sí? No hace nada que sea indebido. Yo no le voy a hacer nada indebido a Amparo porque tengo el amor de Dios. Y Amparo no hace nada indebido porque tiene el amor de Dios. Ese amor no busca lo suyo, no se irrita. Uno de los problemas de los matrimonios es la ira, la irritación que causan esos pequeños detalles. ¿Sí? Y entonces, como un fosforito, prende él y prende a ella, y se formó el conflicto en la casa. Pues cuando falta ese amor de Dios, sí, indudablemente que nos irritamos con más facilidad. Pero el amor de Dios no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese amor nunca deja de ser. Y nunca deja de ser es que también en la eternidad, cuando Amparo y yo entreguemos nuestros cuerpecitos, vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a estarnos amando. Ya el amor eros no será necesario. Cualquier otra cosa no tiene importancia, no la necesitaremos, solamente nuestro amor de Dios. Y allá en esa eternidad me encontraré, o nos encontraremos los dos con nuestro hijo, y él nos estará amando y nosotros lo estaremos amando a él. ¿Comprenden esto? Nosotros no nos podemos quedar mirando solamente lo que vemos en este tiempo, aquí alrededor nuestro. Tenemos que mirar la esperanza de vida eterna que tendremos en la presencia del Señor. Pues bueno, esos tres amores, ya lo dije, es importante que esté en el matrimonio. Si falta alguno de esos, principalmente el amor ágape, el matrimonio se convierte en una relación humana conflictiva. ¿Saben a dónde se presentan los mayores problemas de la gente? En el hogar, en el matrimonio. ¿Sí? Uno no pelea con el jefe, hace caso, de pronto renuncia y se va. ¿Sí? Uno no pelea con los clientes, pues si los clientes es importante, entonces trata de tener con ellos. Uno no pelea con los compañeros de amistad ni nada de esas cosas, bueno, la puede pasar. Pero en casa sí que se forman los problemas. ¿Cierto, maridos? ¿Sí? Allá es donde mejor se prende cualquier problema, cualquier conflicto en el hogar. Y no es solamente con la pareja, sino que también con los hijos. Y entonces nos decimos, no aguanto más, no te soporto, te odio, me has engañado toda la vida. Cuando una pareja, ¿sí?, queda embarazada, la mujer, por atender el amor eros y sin amor filial, y menos sin amor incondicional, y no aman a la criatura que ha sido engendrada, procurarán el aborto. Si ves que el amor eros no es suficiente, el amor filial tampoco es suficiente, se necesita el amor ágape, ¿sí? Incluso cuando en un matrimonio, una pareja después de un tiempo de casados, póngale 10, 15 años o 20 años, ¿sí?, si no hay amor ágape, buscarán la separación. Buscarán la separación como la solución a sus conflictos. En el curso prematrimonial Haciendo de 2-1, conducimos a las parejas de novios a que sean conscientes de la importancia de esos tres amores antes de casarse. Si sienten amor eros, ¡oh, chéverísimo! ¡Fantástico! Si sienten amor filial como amigos, ¡ok, chéverísimo, fantástico! Pero si piensan casarse, deben estar dispuestos a dar su vida por el que va a ser su esposo. El joven tiene que dar su vida, estar dispuesto a dar su vida por la que va a ser su esposa. El joven tiene que estar dispuesto a perdonar ahora todo lo que haya sido el pasado que no agrade de su novia. Su novia debe estar dispuesta a perdonar todo que no le agrade de su novio antes de casarse. Ustedes saben, ¿sí?, no es cuestión de misterioso que hoy en día los jóvenes, ¿sí?, pretenden tener relaciones íntimas antes de casarse, o pretenden tener relaciones íntimas en cualquier momento, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si no se confiesa eso ahora, será muy difícil confesárselo más adelante cuando estén casados, ¿sí? Pues bueno, todas estas cosas son herencia de que Adán y Eva, por su pecado original, dejó a nosotros. Todos estos conflictos de adulterio, fornicación, engaño, se perdió cuando se originó el pecado de Adán y Eva, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la solución? La solución es Cristo Jesús. Y el modelo de la relación de Cristo y la Iglesia es el modelo del matrimonio. Permíteme citar algunos versículos que dicen que Cristo es el Hijo de Dios. Mateo 14:33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Marcos 3:11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Juan 1:49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios de Israel. Y Jesús dijo en Juan 14:7, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y Juan 9:40 dice, yo y el Padre uno somos, dice Jesús. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Todos conocemos estos versículos, ¿cierto? Sí, los conocemos. Pero conocemos la realidad de quién vive aquí en nosotros. Hago esa pregunta. ¿Conocen realmente y creen realmente quién vive en ustedes y creen en Cristo Jesús? ¿Sí? Porque si nosotros creemos y tenemos la fe de que vive dentro de nosotros, vive Dios en nosotros. Y si vive Dios en nosotros, la naturaleza de Dios, que es amor, debe reflejarse en nosotros. Y Dios derramó su amor en nosotros, en nuestros corazones, para que nosotros vivamos dando de ese amor a los demás. Y en el caso del matrimonio, es el hombre dando de ese amor a su esposa y la esposa dando de ese amor a su esposo y ambos dando de ese amor a sus hijos. Si eso fuera así, nuestro matrimonio no tendría conflictos. Si eso fuera así, si lo creyéramos realmente, ¿quién vive aquí? Nos cuidaríamos de hacer algo que ofenda a ese Dios que está en nosotros. ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Sí? Porque el problema en nosotros, en nuestro matrimonio, es que creemos parcialmente. Creemos que hemos recibido a Jesús, pero no creemos que Él ha derramado su amor en nosotros y que por tal nosotros debemos derramar de su amor a otros. Entonces, en el matrimonio, la vida de un esposo y la de su esposa debe ser, por consiguiente, vivir conforme a Cristo, vivir conforme a su palabra, a vivir conforme a la naturaleza de amor incondicional de Dios. Ustedes y yo somos el templo de Dios. Y estamos seguros y creemos que eso es así, eso que creemos es lo que vivimos. Entonces, ahora sí, viene nosotros a ver el modelo del matrimonio. Es el modelo de como Cristo amó a la iglesia, así nosotros, maridos, amen a su mujer. Y así como Cristo amó a su iglesia, que la perdona, déjeme leer Efesios 5:22. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ese es el modelo del matrimonio ahora. Maridos, amen a su mujer. ¿Cómo? Como Cristo ama a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó por ella. Derramó su sangre por ella. Dio su vida por ella. La enseña, la protege, la cuida, la dirige. Él como cabeza de la iglesia, Cristo, hace que los hombres como cabeza de la iglesia seamos esos líderes o esos que sabemos, esos hombres que sabemos para dónde va nuestro matrimonio. Entonces, mis amados, si ustedes quieren que realmente su matrimonio sea un matrimonio victorioso, ¿sí?, vivan como Cristo. El Cristo vivo en ustedes, porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. ¿Le damos gracias al Señor? ¿Sí? Vamos a orar. ¿Sí? ¿Ponemos de pie? ¿Quiénes están con su esposa aquí al lado? ¿Cuántos? ¿Sí? Me gustaría invitarlos aquí adelante, si no es mucha molestia. ¿Sí? Mariditos. Háganse uno frente al otro. ¿Sí? Eso es. Muy bien. Que sea su respectiva esposa y su respectivo marido, ¿cierto? Ok, Dios. Ok. Yo quiero bendecir estos matrimonios, ¿sí? Perdónenme los otros. No es que no los quiera bendecir, sino que quiero decirles a ellos, sobre todo a los hombres, ¿sí? Sobre todo a los hombres. Ustedes, varones, ustedes deben reflejar la luz de Cristo en su hogar. Pero no por obligación, no por carga, sino porque aman a su esposa, porque aman a Cristo. Ustedes van a ser como Cristo en su iglesia. Y si les falta amor, está bien allí o si está bien acá, como quiera. Y si les falta amor, pídele a Jesús que derrame de su amor más y más a ti, para tu esposa, para tratarla como vaso frágil, para cuidarla y protegerla, para considerar todos sus sentimientos y sus emociones y expresarle amor que lo necesita. Sí. Ustedes, maridos, van a cuidar a su esposa y la van a proteger de todo ataque del enemigo, que no permitan ustedes, no permitan ustedes que el pecado entre a su hogar. Que así como Jesús se enojó cuando fue al templo y encontró que el templo estaba lleno de porquerías, que era una casa de mercado, ustedes se van a enojar contra el enemigo, porque el enemigo va a querer entrar a sus hogares y ustedes lo van a rechazar y van a tomar autoridad sobre ustedes van a tomar autoridad sobre lo que entra a su hogar. Y no van a permitir que entre cosa diferente a lo que es la voluntad de Dios en su hogar. ¿Están de acuerdo en hacerlo, varones? Sí. Díganle a su esposa que la aman y pídanle perdón por las ofensas que le han hecho a ella. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer con estas personas aquí en esta iglesia y por lo que tú vas a hacer con estas familias, Señor. Te pido, Dios amado, que tú los guardes y los protejas, Señor. Que les enseñes, Señor Dios de los cielos, que tu palabra es verdad y que tú los amas a ellos. Y que nunca, Señor, permitirás, Dios amado, que estos maridos hagan daño a su esposa, Señor. Te pido protección por estos hombres, Señor. Te pido que los guardes. En el nombre de Jesús.